Empieza letra y música. Un libro, un escritor, muchos músicos. Jazz y Cortázar. Rock y Saramago, blues y Murakami. Pará para escuchar. Hola, buenas noches. Bueno, hoy estamos en el último programa del año, que puede ser el 33 o el 34, si contamos el que hicimos el martes en el Centro Cultural en vivo. Y bueno, habíamos tenido toda la intención de grabar todo el evento y pasarlo hoy por la radio, pero lamentablemente no lo pudimos hacer y las grabaciones que hicimos caseras no tienen la calidad suficiente como para poder pasarlas al aire. Así que solo vamos a pasar una, porque fue muy, muy emotiva para nosotros sobre todo, y bueno, queremos compartirla con ustedes. Hoy vamos a hacer un programa raro, porque no tenemos un autor elegido, y lo que sí vamos a hacer es contarles un poco qué cosas hicimos en el Centro Cultural, y por ahí repetimos algunas de las cositas que ahí hicimos, porque obviamente suponemos que la cantidad de oyentes es superior a los que estuvieron en el Centro Cultural, o al menos son distintos, y hay gente que está fuera de Viedma que nos escucha, y bueno, va a poder disfrutar un poco eso. Estamos con Marita, hola. Hola, sí, acá estamos, un programa raro, como dice Luis, improvisando un poco, una parte de improvisación también hubo en el Centro Cultural, así que algo de eso vamos a tratar de reproducir durante este programa. Bueno, vamos con el primer tema musical. Thank you. Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Escuchamos Angel Eyes por Tommy Flanagan. Bueno, te contamos un poquito del espectáculo en el Centro Cultural. Fue básicamente con el mismo formato que hacemos acá en la radio. La diferencia es que leímos varios autores y que había varias personas leyendo, había seis. Sí, íbamos a hacer siete, pero bueno, Soraya Furfaro no pudo estar. Así que éramos seis, estaba Ana María Grandoso, estaba Gabriela Comesaña, Paola Galvarini, Teresa Sánchez, María Inés Cantera y yo, Marita. Está bien. Sí. Sí, entonces iban leyendo. Había algunos bloques en los que teníamos preparado qué leer y quién lo iba a leer y en qué orden. Y había otros bloques que eran, teníamos impresas unas 130, 140 frases, y las iban tomando al azar las chicas. Eso creo que no se notó mucho para el público, pero digamos, esos bloques no estaban preparados. Era como un juego. Era como un juego. Y bueno, y hoy acá en el programa todas esas frases las estamos proyectando acá en la PC, las vamos pasando y como para también hacer al azar la lectura de alguna de ellas. Por ejemplo, ahora dice: en cuanto hay alguien que observe nuestra actuación, nos adaptamos, queriendo o sin querer, a los ojos que nos miran, y ya nada de lo que hacemos es verdad. Esa frase es de Kundera. Y ahora apareció otra que dice: escribe lo que descubras. Nunca sabré lo que he descubierto. No, nunca lo sabrás. Y es un pequeño diálogo de John Berger. Bueno, seguimos con la musiquita. Petit grain de ma langue à ta langue qui voyage. Bien plus doux que raisin, frêle fruit si fin, douce chair écarlate qui déteint. Couché sur nos voiles. escuchás aquí por FM Atlántica 98.5 y también por internet en www.fmatlantica985.com.ar. Fue Vía en Lemur Sauvage. Bueno, seguimos compartiendo el programa. Y sí, bueno, también tendríamos que decir que, obviamente, como lo anunciamos, estuvo el dúo Cromático haciendo la música y lamentamos mucho, la verdad, no poder pasarles las grabaciones porque estuvo muy, muy lindo. Bueno. Sí, hubo de todo un poco, hubo, digamos, música variada, hubo jazz, hubo algo de folclore. Después les vamos a contar qué temas tocaron, y la verdad que son multiinstrumentos. Sí, había un despliegue de instrumentos sobre el escenario, increíble. De hecho, llamaba la atención y muchos de los que asistieron nos comentaron eso, ¿no? Bueno, parece que estos tipos tocan todo. Bueno, y ya que estamos, aprovecho para invitarlos a que vayan el 2 de diciembre a Verde Tuna. El viernes, es viernes 2. Es viernes 2, que van a estar ahí haciendo su espectáculo de solo música, digamos. Sí. Bueno, bueno, ¿te parece que leemos un par de frases más de, dale, esas que fueron apareciendo al azar? A ver cuál te toca. Dale. No existe mayor respeto que llorar por alguien a quien no se ha conocido. Es de José Saramago. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Lorca. La maquinita pita al dejar de lado la estación y a Pedro Pascual le parece que ha asustado las nubes. Di Benedetto. Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante. Una, acumulando citas, y otra, no haciendo ninguna. Sábato. tell her I could leave today. California dreaming on such a winter's day. Seguimos compartiendo en FM Atlántica letra y música hasta las 22, como todos los viernes. Fue Clark Teal con California Dreaming. Bueno, vamos con una de Ana María Grandoso. Una frasecita. Que nos acompañó en el programa. Y en el Centro Cultural también. Dice, se lo trajo de regalo a ella, para quien los objetos pesan su peso específico en recuerdos que empujan, pero que no salen a la luz. El miedo seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo de saber nos condena a la ignorancia. Galeano. Cercar un huerto o un jardín es común, no cercar un imperio. Esto es para Trump. ¿Y de quién es? De Jorge Luis Borges. Esa frase te gustaba. Ay, bueno, a ver. Ella dice, pronto vendrá la primavera. Lo dice y hay un temblor de capullos. María Inés Cantera, que también nos acompañó acá y en el espectáculo. Bueno, ahora viene un tema musical con mala calidad, lo grabamos nosotros, así que, pero bueno, sepan entender, es el dúo cromático en el Centro Cultural, y en las voces está Lucía Uniken y Josefina Bossetti. Muy bien, así que bueno, vamos con eso. To what you know. Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Bueno, fue Back to Black en vivo en el Centro Cultural por el dúo Cromático y las voces de Lucía Uniken y Josefina Bossetti. Bueno, uno de los momentos más aplaudidos de la noche. Sí, más emotivos, la verdad. Bueno. Nuestras invitadas especiales. Sí, aparte de invitada sorpresa, porque muy, muy pocos, casi nadie sabía que iban a cantar. Bueno, vamos con un par de frasecitas más. Uh-huh. Antes del antes, cuando el tiempo aún no era tiempo y el mundo aún no era mundo, todos éramos dioses. Galeano. Uno de los aspectos más hirientes de los hombres geniales es su desprecio por las frases conocidas. Ellos son justamente los constructores de frases conocidas. De Sabato. La experiencia también nos ha enseñado que hasta las más perfectas y acabadas ideas pueden fracasar cuando llega la hora de su ejecución. José Saramago. Sin prisa, pero sin pausa, como esas ideas inmutables que han conseguido sobrevivir a numerosas revisiones. Murakami. Y te tocó esa frase que tanto te gusta. Les queremos contar que, bueno, estamos haciendo acá un poco el juego como lo hicimos en el Centro Cultural. Así que van pasando las diapositivas y, bueno, nos va tocando a Luis o a mí alguna frase que no sabemos cuál va a venir. Bueno, Patagones es bonito como un beso de novia en día de lluvia. Roberto Arlt. Los muertos pueden escoger dónde quieren vivir en la tierra. Eso suponiendo que decidan quedarse en la tierra. John Berger. Bueno, seguimos con música. Thank you. Seguimos aquí por FM Atlántica 98.5 y también por internet en www.fmatlantica985.com.ar. Bueno, escuchamos a Hiromi, una japonesa que toca el piano y tiene un trío que hace jazz y bueno, estaba interpretando la patética de Beethoven, que es un clásico, una obra que me gusta desde que era muy chico y la escuchaba en casa, y nunca me imaginé que la iba a poder escuchar y pasar en un programa de radio. Así que bueno, este es un regalito que me hago a mí mismo. Uh-huh. Quiero destacar que la música que estamos pasando también es, ya la hemos pasado en programas anteriores, y bueno, había mucho para elegir y bueno, quedó esto para este último programa del año. Uh-huh. Sí, este es todo un programa así de revival, estamos repitiendo algunas cositas. Bueno, si te parece, seguimos con algunas frases. Dale, esta está buena. Uh-huh. Tiempo de los camaleones. Nadie ha enseñado tanto a la humanidad como estos humildes animalitos. Galeano. Salió de la casa y pensó en el laberinto que conduce, inevitablemente, al punto de partida. Ana María Grandoso. Con ser hembra y no ser bella, harás lo que ella te mande. ¿Quién será? ¿Quién no será? El hambre. Nicolás Guillén. A esta altura de mi vida, en una gran ciudad, lo mejor que le encuentro a un automóvil es que no sea mío. Julio Cortázar. Se amanece sin deudas y sin dudas, y luego cambia el día. Rueda la rueda, se transfigura el fuego. Pablo Neruda. Esa la leí yo en el espectáculo. Bueno, yo quiero aprovechar para agradecer a los amigos que todo el tiempo nos han seguido y nos mandan mensajitos de WhatsApp mientras está el programa y nos van diciendo cómo vamos y si les gusta o no les gusta, si hay algún problema. Bueno, estuvieron ahí todo el tiempo, todo el año. Y siguen estando hoy, así que gracias, gracias chicos. Bueno, Adrián, vamos. Thank you. Seguimos compartiendo en FM Atlántica letra y música hasta las 22, como todos los viernes. Fue Indra Ríos en Moore Little Black Train. Bueno, muy bien. Yo también quería agradecer a Adrián, a la radio, que nos permitió cumplir este sueño de hacer un programa de letras y de músicas y ser una especie de plataforma para que después nos animemos a hacer algo en un teatro. Así que muchas gracias, viejo. Sí. Bueno, seguimos con las frasecitas. Se lo trajo de regalo a ella, para quien los objetos pesan su peso específico en recuerdos que empujan, pero no salen a la luz. Ana María Grandoso. ¿No la leímos ya? Me parece que sí. Apareció de nuevo. Para que vean que era al azar en serio. Bueno, vamos con una de Dolina que dice: el enamoramiento genera inferioridad. El amado ejerce un dominio, un poder sobre el amador. A ver, si me preguntaran cuál es, después del talento, la siguiente cualidad que necesita un novelista, contestaría sin dudarlo que la capacidad de concentración. La capacidad para concentrar esa cantidad limitada de talento que uno posee en el punto preciso y verterla en él. Murakami. Cuando Louis Armstrong canta, el orden establecido de las cosas se detiene. Julio Cortázar. Y miren ustedes qué casualidad que ahora viene una canción de Louis Armstrong. Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Fue Louis Armstrong en Hello Dolly. Bueno, ahora quería comentarles un poquito que ayer también fue un día de cierre de eventos. Otro día de escenarios. Otro día de escenarios y esta vez me tocó, pero porque obviamente porque lo quise, digamos, cantar. Porque, digamos, soy alumno del maestro Sergio Serra, que tiene una escuela de canto que se llama Todos Podemos Cantar, y tiene varios músicos y varias profesoras, varias coach que dirigen alumnos. Y bueno, ayer se hizo la muestra en Patagones. Y bueno, también fue un momento muy, muy lindo y quería compartirlos con ustedes y compartirlo con ustedes y agradecerle a Sergio por su buena onda. Así que bueno, vamos con las últimas frasecitas. Sí. A ver, una que no haya pasado, nos están tocando repetidas. Esta. Porque la filosofía necesita tanto de la muerte como las religiones. Si filosofamos, es porque sabemos que moriremos. Saramago. Para vos son estos solos de guitarra. Para vos, el monte los derrama en luz, en sangre tibia, en papel nido. Desde siempre, Torcasita. María Inés Cantera. Me has hecho imaginar inútilmente tus médulas de sándalo, tu corazón de fuego. Di Giorgio. A ver. Neruda. No solo por dormir los ojos se cerraron, sino para no ver el mismo cielo. Una más. Eso ya lo leímos. Están apareciendo repetidas, por eso es que tenemos que... Ahí tenés. He llegado ya a una edad en la que uno solo puede obtener la exacta contraprestación que corresponde al precio que ha pagado. Nada más. Murakami. Bueno, la última. No existe mayor respeto que llorar por alguien a quien no se ha conocido. De José Saramago, y no sé si no la leímos también. Yeah. Bueno, los dejamos con un tema musical. En los controles, como siempre, Adrián Hernández. Hoy estuvimos Marita y yo. Sí. Y los autores fueron muchos. La música también. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber estado durante el año. Y bueno, veremos qué pasa el año que viene. Bueno, feliz año nuevo. Vamos a empezar ya. Chao. Chao.